fallando. Así que te dije que no iba a cambiar. Tú sigas esperando con esa mirada de que todo da igual. Tú intentando salir, escaparme donde nadie nos oye, nena. Tú solo confía en mí. Sé que te falla y la impotencia quema. Yo sé bien que te fallé, pero que no quiero estar sin ti de nuevo. Ya estar de cerca de la ausencia, yo conformándome con acariciar su pelo. Ave María, contra ella no puedo. Pasan los días y yo sigo cansero. Aunque diga que no estoy sintiendo celo, pienso de parásito con mi caramelo. Eres solo mía, o solo fue una ilusión. Se apagan mis días, creo que no hay salvación junto a mi melodía. Entregate hacia tu corazón, entregate hacia tu corazón. Me despierto y estoy a tu lado. Hey my player, no quiero quedar como un loco, pero estás en todos lados y no en mi pieza. ¿Por qué mierda habré fallado estando a tu lado? Hey my player, no quiero quedar como un loco, pero estás en todos lados y no en mi pieza. ¿Por qué mierda fallé? Yo sé bien que te fallé, pero que no quiero estar sin ti de nuevo. Ya estar de cerca de la sencillo, conformándome con acariciar su pelo. Ave María, contra ella no puedo. Pasan los días y yo sigo cansero. Aunque diga que no estoy sintiendo cielo, pienso disparar si toca mi caramelo. Me tienes mirándome al espejo, diciéndome cabrón eres la mierda. Fuiste la primera la que me ama, la primera que hizo que doliera. Sabes que esta me da aquella manera, y ahora me miras con ojos de cruela, tirando mi ropa por la escalera. No, no. Acelero en tu puerta pa' ver si te despierto, y me acuesto pensando si tienes a otro nuevo. Hoy no hay nada más real que la presión en mi pecho. Fallé, pero que no quiero estar sin ti de nuevo. Ya estar de cerca de la ausencia, yo conformándome con acariciar su pelo. Ave María, contra ella no puedo. Pasan los días y yo sigo cansero. Aunque diga que no estoy sintiendo celo, pienso disparar si toca mi caramelo.